Bueno, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos empezando en este segundo encuentro de oración, de retiro, preparándonos para el trigo pascual. Así que vamos a tomarnos, como ayer, unos minutitos para que se vayan sumando por el Facebook y por YouTube. Aprovechemos para ir invitando a otros, ¿sí? Y para ir preparándonos, ¿sí? Ahí estamos también esperando que el Facebook se conecte. A ver si estamos bien. Sí, la señal está bien. Bueno, se van sumando. Camposanto, Salto, otra vez Quilmes. Bueno, ¿cómo están? De Capital. De Patagonia, Río Gallegos, muy bien. Acuérdense de ir armando su lugarcito, de buscar su lugar tranquilo para rezar, de prepararse unos mates. Joaco, Las Combes, ¿cómo estás? De Hurlingham, de Estados Unidos. Bueno, muy bien, vamos sumando. Fieles a la causa, Pilar, Houston, Lucy, ¿cómo estás, Lucy? María también, desde Venezuela, qué bueno, Venezuela. Le sigo de que vivía en Buenos Aires. Ah, mira, de Tucumán. Bueno, estamos ya activando el Face también. Así que vamos a poner un poquito de música de fondo, ¿sí? ¿Cómo están? Buen día. Hay que ponerle buena cara a esta cuarentena, a esta Semana Santa tan especial. Villa La Angostura otra vez. Muy bien. Se me enfrió un poco el mate, pero ya lo vamos a reactivar. Madrid, qué bueno. Eva, ¿cómo estás? Bueno, se van sumando los amigos, las amigas. A ver si sumamos más varones, porque son la mayoría siempre son mujeres. Maridani, ¿cómo andan? De Córdoba, empiezan los cordobeses. Los cordobeses son rezadores. Samuel, Paula, ¿cómo estás? Claudia, María Gari, Luciérnagas, muy bien. Esto se me enfrió mucho. Ahí está, ahí se calentó. Añatuya, ahí fue a misionar muchos años, 5 años estuve en Añatuya, a la zona de Salamanca, La Tablada, Buenos Aires, Perú. Qué bueno empezar a sumarnos, a aprovechar este momentito de oración. Muniz, Villa de Mayo, Marcos de Miami, Aldo de Cava. Las mujeres rezamos más, dice Pelusa. Esa es una ot otra interpretación. Algunos pueden decir que las mujeres necesitan más oración. Pero bueno, sí, siempre hay más mujeres. Son más espirituales. Bueno, feliz día del sacerdote. Gracias por los saludos. Me están llegando muchos saludos por distintos medios. Hoy es un día especial para los sacerdotes porque es el día del sacerdote, en el cual renovamos las promesas sacerdotales a cada Ramos Mejía. Así que gracias por todos los saludos. Vamos a hablar un poquito de eso en este momento de oración. Bueno, a partir de ahora, lo que les propongo es, en estos 10 minutitos, hasta que se sume toda la gente posible, es Rosario Aguilar, mi hermana, con mis sobrinos. No sé si van a aguantar tanto mis sobrinos, pero bueno, vamos a ver. Mis sobrinitos que andan por ahí. Lo que debe ser esa cuarentena con los cuatro. De Barcelona, qué bueno, Puerto Rico, Chacabuco, el Toto de Añatuya, qué bueno. José Paz, bueno, proponerles que en estos minutitos se animen a compartir. Somos muchos, obviamente, pero para compartir, para los que estuvieron ayer, un poco lo que intentamos hacer ayer fue seguir el camino espiritual que nos propone la Iglesia con las lecturas de los domingos de la Cuaresma. Y tratábamos, por supuesto, de ver todo esto que estamos viviendo con ojos de fe, ¿no? Con los ojos de Jesús. Y entonces lo que les propongo ahora sencillo es que si alguien pudo rezar con lo de ayer o no pudo, pero se le ocurre ahora, es compartir qué cosas buenas estamos aprendiendo de esta cuarentena. ¿Qué cosas pude ver en esta cuarentena? ¿Qué cosas pude empezar a vivir de una manera distinta? Siguiendo la imagen, ¿se acuerdan del agua, de la luz y de la vida, de los domingos de Cuaresma? ¿Qué cosas se despertaron en mí, ¿no?, en este tiempo de cuarentena? A ver si se anima alguien a compartir, ¿no? De golpe descubrí más el amor de mi familia, de golpe descubrí mejor ciertas cosas que no veía, me conecté con gente que estaba desconectada. Estas pruebas que estoy viviendo me están ayudando a crecer en mi fe, recé mucho más que antes. Bueno, a ver, compartan. Tenemos 10 minutitos hasta las y cuarto para compartir. Aprendí a estar más unido a mi familia. Muy bien, dicen por ahí. Rezamos en familia, tuvimos la gracia de compartir el rosario. Bueno, qué lindo. Estuve más cerca de Jesús. ¿Qué más? A ver. Necesito ver a Jesús en momentos difíciles. El aceptar a los demás como son. Claro, en la familia ahí viviendo todos, no queda otra, ¿no? Pero en realidad no es que no queda otra, sino que tiene que ser así, ¿no? Aceptar a los demás como son, rezar más, agradecí más, aprendí a valorar a mis amigos. Ahí apareció Kate, la colombiana, muy bien. Bueno, no puedo leer todos los mensajes, pero vamos viendo. Valorar más el amor y la unión y no lo material. Una mirada más contemplativa del prójimo. Ahora entiendo más lo que dijo el Padre Pío, de rezar más. El Evangelio de la Samaritana, el pozo, tiempo de recogimiento. Compartir más con mi marido. Uy, pues ya pasan muy rápido esto. Valorar más la vida. Bueno, fíjense todo lo bueno que podemos sacar de esta bendita cuarentena. Si la vemos con ojos de fe, ver mis errores, nos dice Rocío. Perdonen los que se me van, pero van pasando así muy rápido. Tratando de ver a mis hijos que se acerquen a Dios, recuperar el tiempo y la calidad familiar, hacer la consagración a la Virgen, rezar más en casa, ser más misericordioso, la ausencia de la Eucaristía, muy bien, la ausencia de la Eucaristía nos permitió valorar la Eucaristía. Fíjense cómo las ausencias nos ayudan a descubrir presencias, ¿no?, o presencias que teníamos olvidadas. Practiqué la paciencia, descubrí el amor por Dios y Jesús, valorar más a cada momento diario, pasar más tiempo con mi marido. ¿Cómo cuesta eso, no? Pasar más tiempo con el marido, con la mujer, valorar la Eucaristía y la misa. ¡Wow! ¡Qué bueno! Valorar las pequeñas cosas, descubrir la oración. Te queremos mucho. Ahí ya se mezcló otro mensaje. Yo también. A valorar la Eucaristía, la confesión. Hola, Rochi, ¿cómo estás? Nunca te pude contestar. Rochi de Portugal. Después haceme acordar para que recemos por esa intención que me pediste. Reflexionar en familia, bueno, valorar la misa, el Santísimo. Bueno, fíjense qué cosas lindas estamos compartiendo mientras esperamos que más gente se sume. Entender los lazos familiares, Delia, de José Paz, qué bueno, aprender el Evangelio. Qué bueno tener más tiempo para hacer lo que muchas veces no hicimos, ¿no? Fíjense que por ahí, en esta Semana Santa, casi sin darnos cuenta, la vamos a vivir seguramente más intensamente que haber estado presente, ¿no? Prepárense para vivir este triduo pascual, estos tres días fundamentales de nuestra fe, que muchas veces hay muchos cristianos que solamente van en Pascua, muchos católicos que solamente van en Pascua, solamente van el Domingo de Ramos. Ahora tenemos la oportunidad de vivir el Jueves Santo, de vivir el Viernes Santo, de vivir bien la Vigilia Pascual. Levante la mano el que nunca fue a una misa de Jueves Santo, ¿no? Levante la mano el que nunca fue a la celebración de la Pasión, que solamente fue al Vía Crucis. Levante la mano el que nunca fue a una vigilia pascual, ¿no? Seguramente muchos de nosotros a veces no participamos de todas las celebraciones de Semana Santa, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo vivimos desiertos, vivimos pruebas, ¿no? Por ahí la convivencia se está haciendo difícil, por ahí mi marido no me está escuchando, mi marido está un poquito pesado, mi mujer también, mis hijos están difíciles, ¿no? Entonces, bueno, Fede dice que... Ah, sí, a todo no fuiste o a todo fuiste, Fede. Muy bien. Esto nos va a servir a valorar más la misa. Rochi levantó la mano, no sé por qué, pero bueno. Bueno, fíjense qué cosas lindas se pueden sacar de todo esto. Bueno, vamos sumando. Ya estamos cerca de las y cuarto. A veces no podemos participar, es verdad. A veces no es que no queremos, sino podemos por la familia. Pero qué lindo que es aprovechar esta Semana Santa que vamos a estar en casa para realmente hacer el esfuerzo para vivir todas las celebraciones. Bueno. Reflexionamos, bueno, es interminable la cantidad de mensajes, ¿eh? Como ministro de la Eucaristía trabajamos, es verdad, obviamente muchos de los que están colaborando en las parroquias están a full en la Semana Santa, pero bueno, no todos, ¿no? No todos, a veces. Gracias por esperarnos. Bueno, esperamos un poquito más, un par de minutitos más. Y empezamos. Bueno, es interminable la cantidad de mensajes lindos que llegan. Y les agradezco mucho por luciérnagas presentes. Muy bien, les agradezco mucho por acompañar este momento. Si ustedes vieran lo que es la trastienda de una programación en vivo de un sacerdote, se matarían de risa, ¿no? Es complicado armar todo esto, pero espero que salga bien. Ya le estamos perdiendo el miedo a las cámaras, así que bueno, acá estamos, ¿eh? El día del sacerdote, el día de todos los sacerdotes, recen mucho hoy por todos los sacerdotes. María Falcón, buenas, ¿cómo estás, Mari? Recemos mucho hoy por todos los sacerdotes, ¿sí? Recen mucho por los sacerdotes que les dieron, que los bautizaron. Recen por los sacerdotes que les han dado la comunión, esos sacerdotes que los han confesado tantas veces. Recen por los sacerdotes ancianos que están a veces en algún hogar sacerdotal, solos. Recemos por los sacerdotes que están en momentos de crisis, de dolor, de dificultad, que están solos. Recemos por los sacerdotes que están dudando de su vocación, que están en un momento complicado, que están en tierras de misión, bastante solos. Recemos hoy mucho por todos por los sacerdotes difuntos, muy bien, ¿sí? Por los sacerdotes que han entregado la vida. Soy el técnico de la parroquia, ¿quién será Diego ahí? Recemos por los sacerdotes difuntos, ¿no? Tantos sacerdotes que han dado la vida, ¿no? Yo me acuerdo del padre Cantoni, el padre de la iglesia de San Francisco Solano, sacerdotes que silenciosamente y sin mucha publicidad y con sus debilidades han entregado la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Así que qué lindo que hoy veamos lo sagrado del sacerdocio, ¿no? No del sacerdote en sí, sino del sacerdocio del cual participamos los sacerdotes por gracia de Dios. Siempre el mundo le gusta mostrar nuestras debilidades, el mundo se nos ríe, hola Dorita, tía, ¿cómo estás? El mundo se nos burla, el mundo nos critica, el mundo aplaude, parece que cuando cae un sacerdote, pero nadie habla de los sacerdotes que entregan la vida cada día, ¿no? El padre Cantoni, un santo, sí, un santo hombre, un sacerdote con todas las letras. Así que realmente recemos hoy por los sacerdotes, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo que habita en nosotros en este momento, el Espíritu Santo que es el que nos está manteniendo unidos en el amor y en la fe. Recemos para que Él nos ilumine en este momento y nos dé la paz del corazón para realmente vivir este momento de oración unidos como cristianos, como católicos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos a nuestra Madre del Cielo para que nos conceda la gracia de vivir esta Semana Santa muy unidos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a pedir como favor, estamos transmitiendo por las dos plataformas, por Facebook y por YouTube. Gracias a Dios somos muchos. Que si mientras hablo podemos evitar ya escribir tantos mensajes, porque como aparecen en la pantalla y no sé cómo sacarlos, la verdad que me distraen un poquito. Así que fundamentalmente les aconsejo que tengan algo para escribir, ¿sí? Por supuesto una lapicera, los materos tengan su mate y la palabra de Dios, ¿no? Si pueden tener su Biblia por ahí, los aconsejo. Váyanse a un lugar apartado si pueden, o si están haciéndolo en familia, aprovechen estar juntos. Váyanse al jardín, váyanse al balcón, váyanse a su habitación, pero que sea un momento de reflexión y oración. Esa es la idea, ¿no? No es una charla esto, sino más bien es un momento de oración. Bueno, antes de empezar, como estaba diciendo recién, es un día muy especial para los sacerdotes, porque hoy es el día del sacerdote, porque en todas las iglesias del mundo, en realidad, bueno, por esta situación de la pandemia no lo podemos hacer, pero en todas los Jueves Santos, en la misa que se llama Crismal, que es donde se bendicen los óleos que se utilizan durante todo el año para los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de la unción, y para las ordenaciones sacerdotales y episcopales, también hoy se renueva en todo el mundo las promesas sacerdotales, las promesas que hemos hecho los sacerdotes el día de la ordenación. Y digo que es un día especial porque hoy en casi todos los lugares del mundo no se está celebrando la misa crismal, y por supuesto que para nosotros los sacerdotes es como, de alguna manera como un vacío, ¿no? Porque es el momento en el que nos reunimos todos los sacerdotes de una diócesis, los religiosos también, para junto con el obispo o con el obispo presente, Él nos vuelve a tomar las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. Por lo tanto, es un día especial para nosotros porque como que nos renovamos en nuestro deseo de ser fieles. Así que se me ocurrió poder leerles, porque yo la pude hacer, la hice solo recién, frente al Santísimo, poder leerles lo que el obispo nos lee y nos propone el Jueves Santo para todos los sacerdotes. Así empieza a decirnos el obispo en la misa crismal. En esta conmemoración anual del día en que Cristo confió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, a los obispos, quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Y ahí todos respondemos, por supuesto, sí quiero. Y de ahí nos hace dos preguntas más que tienen que ver con el fin del sacerdocio. O sea, el para qué somos sacerdotes, ¿no? Y nos ayuda mucho a recordar cuál es nuestra misión, o sea, cuál es la misión del sacerdote en el mundo. Y el obispo nos pregunta, ¿quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él? Renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí quiero, decimos, ¿no? Fíjense qué lindo. Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarnos, o sea, que la figura de Cristo sea nuestro deseo profundo, que Él sea el que nos configure, que nos haga parecidos a Él. Renunciando a nosotros mismos, renunciando a muchas cosas personales que aunque son legítimas y son buenas, a veces no nos dejan estar completamente al servicio del pueblo de Dios. Y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes, tenemos deberes sagrados que aceptamos gozosos, que aceptamos felices el día de la ordenación para servir a la Iglesia, ¿no? Esa es la razón de ser del sacerdote, servir a la Iglesia. Y la Iglesia son ustedes, la Iglesia somos todos. Por eso, esto que es tan fuerte y al mismo tiempo también nos muestra mucho nuestra debilidad, porque cuando uno lee esto, uno dice, bueno, la verdad que cuesta y estamos lejos muchas veces los sacerdotes de renunciar tanto a nosotros mismos, de parecernos verdaderamente a Cristo, que hace bien que hoy volvamos a repetirlo y hace bien que hoy ustedes recen por nosotros para que realmente podamos vivir esta promesa que hacemos. La verdad que el sacerdote no deja de ser hombre, ustedes lo saben, no deja de ser un ser humano, y por eso muchas veces está tan exigido, tan criticado, porque no es lo que a veces la gente desea, pero lo que hay que hacer por nosotros, no porque seamos especiales, mejores, sino que es justamente rezar para que podamos cumplir verdaderamente lo que nos propusimos, ¿no? Esa es la primera promesa que hacemos o que reafirmamos el día, el Jueves Santo. La segunda pregunta que nos hace el obispo es, ¿desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios? Dispensar, dar, ¿no? Los misterios, los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, en las demás acciones litúrgicas, que se refiere también a los otros sacramentos, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Bueno, fíjense qué pregunta, ¿no? Una pregunta que también que encierra, como les decía, la misión del sacerdote, dispensar, dar los misterios de Dios, o sea, dar los sacramentos, y predicar. Fíjense, esa es fundamentalmente la misión del sacerdote, que lamentablemente a veces se confunde o se pierde de vista, ¿no? Tanto porque no hacemos lo que tenemos que hacer, o a veces porque en vez de configurarnos con Jesús, nos configuramos con un asistente social, con alguien que se dedica solamente a solucionar problemas materiales. Fíjense, sin pretender bienes temporales, sin pretender bienes de este mundo, sino movidos únicamente por el celo de las almas, ¿no? La caridad pastoral se llama, la caridad que tiene que tener el sacerdote para con el pueblo de Dios. Bueno, sí quiero, ¿no? Eso es lo que decimos. y tenemos que volver a decirnos todos. Les propongo, ¿no? No sé si ahora, pero en algún momento que tengan, que le manden algún mensajito a algún sacerdote, ¿no? Que le manden un mensajito a su sacerdote, no su sacerdote preferido, ¿no? Porque es lógico que todos tengamos un referente, un sacerdote que queremos más, un sacerdote que nos acompañó, un sacerdote que nos aconsejó, un sacerdote que nos liberó con su oración de algo importante. Les propongo hoy, piensen, mandarle un mensaje a ese sacerdote que a veces vemos que es más difícil, que le cuesta más la relación con la gente, que a veces, bueno, se enoja un poquito, a veces es medio cascarrabias, ¿no? A veces por ahí no es buen ejemplo, porque también puede ser. Les propongo que le manden un sacerdote, pero un consejo. No mandemos esos flyers, vieron que ya están armaditos, mandamos así nomás. Sino mandemos un mensaje verdaderamente, ¿no? Escrito. Algo que salga del corazón. Incluso puede ser un momento para pedirle perdón a un sacerdote si lo he ofendido alguna vez, si no he sido tan dispuesto, dispuesta. Por ahí es oportunidad para pedirle perdón a un sacerdote porque lo critiqué, porque hablé mal de él. No, creo que es una linda oportunidad para que realmente hoy nos sintamos todos unidos como iglesia, como pueblo de Dios, ¿no? A veces nos pudo haber pasado eso, ¿no? No todos los sacerdotes son, nadie es perfecto, ¿no? Ningún sacerdote es perfecto. No todos los sacerdotes hacen lo que a mí me gustaría que hagan. Pero dejemos de lado un poco esas pretensiones a veces que tenemos y realmente aprovechemos para saludar a un sacerdote de corazón, ¿no? No con flyers armados, le propongo, sino realmente de corazón. Y para terminar esta introducción, fíjense, el obispo, finalmente, después de que le toma las promesas sacerdotales a todos los sacerdotes, le dice al pueblo de Dios que está presente en ese día en la misa, que como dije al principio, hoy la misa no se puede celebrar, la misa crismal. Y dice así el obispo: y ahora ustedes, hijos muy queridos, esto es para ustedes, recen por sus sacerdotes, recen por sus sacerdotes, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de salvación. Fíjense, este es el pedido de toda la iglesia para los fieles en el Jueves Santo. Recen, recemos por los sacerdotes. Recemos por los sacerdotes. Y finalmente el obispo dice, y recen también por mí, porque el obispo es sacerdote también, obviamente, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado en mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos, ¿no? Así que también recemos por nuestros obispos, recemos por el obispo de cada diócesis. Bueno, acá tenemos diócesis de todos los lugares del mundo. Qué lindo que hoy, ahora en este momento, nos unamos y recemos por nuestros obispos. También los obispos son seres humanos, ¿no? No siempre son lo que queremos, no importa. Son también, de alguna manera, los apóstoles presentes. Bueno, como les dije recién, les pido ahí que no pongamos tantos mensajes, así no nos distraemos. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Con esto termino. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Bueno, este es el texto que se utiliza en todo el mundo en las misas crismales que se deberían haber celebrado, pero no se celebraron por el tema de la pandemia. Por eso quería aprovechar para que compartamos esto, que por ahí alguno de ustedes no lo ha vivido porque no ha ido a una misa crismal. Bueno, dicho esto, vamos a tomar un matecito más y empezamos, ¿sí? Bueno, brevemente vamos a repasar un poco lo de ayer, ¿no? Para los que no estuvieron ayer y para los que quieran, ayer un alma generosa, Agustina, que vive acá en Provincia de Buenos Aires, se tomó el trabajo de transcribir todo lo que yo dije ayer. Y Y la verdad que fue un aporte muy bueno. Así que los que quieran, los que quieran repasar lo que vimos ayer, o los que lo quieran guardar, o los que quieran rezar con lo que rezamos ayer, en la descripción del video en YouTube que publicamos ayer en el canal, van a encontrar un link donde está el texto de ayer, ¿sí? Así que eso les digo para los que quieran después sacarlo de ahí. Bueno, pero brevemente lo que vimos ayer es, hicimos como un repaso del camino espiritual que nos propone la Iglesia en la Cuaresma, siguiendo las lecturas muy por arriba, obviamente, porque la idea es esto de un repaso general, siguiendo las lecturas de los 5 domingos de Cuaresma hasta el Domingo de Ramos. De alguna manera para comprender qué es lo que la Iglesia como Madre nos propone durante este tiempo de Cuaresma para poder llegar preparados a la Semana Santa. Brevemente, veíamos en el primer domingo de Cuaresma las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces veíamos ahí que el Señor vivía sus pruebas, vivía su desierto para poder enseñarnos a pasar como lo pasó Él. El segundo domingo de Cuaresma veíamos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor a sus discípulos, a 3 de sus discípulos que eligió especialmente para que lo acompañen. Y hablábamos de, bueno, también poder reconocer en nuestra vida, pero fundamentalmente hicimos hincapié en esta bendita cuarentena, que me gusta llamar, es una bendita cuarentena, Cuaresma que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo hasta lo que Dios quiera. Y ver la providencia de Dios en esto que nos está pasando. Dejar de sacar un poco más la mirada negativa, el enojo que podemos tener, y que las cosas no sean como queremos. No. Cristianos, católicos, tenemos que mirar las cosas con fe y esperanza, ¿no? No hay nada peor que meterse en el pesimismo de este mundo que lo único que hace es hablar de muertes, de muertes, de muertes. Los noticieros lo único que cuentan es muertes, muertes, muertes. Y sí, obviamente, tenemos que rezar por los difuntos, rezar por las familias que están sufriendo, pero no podemos, no somos de este mundo. No podemos mirar esta situación con una mirada meramente humana y materialista de lo que está pasando. Entonces también veíamos que Dios se manifiesta en este momento de desierto y de dolor que estamos viviendo. El tercer domingo, el cuarto y el quinto, había 3 signos fundamentales que la liturgia nos presentaba, que era el tema de la sed con la samaritana, el tema de la luz con el ciego de nacimiento y el tema de la vida con la resurrección de Lázaro. Y por supuesto ahí nos invitaba, los invitaba y me invitaba a que podamos ver de alguna manera cuáles son nuestras búsquedas. De qué andamos sedientos. Muchas veces hemos descubierto que estamos en la vida buscando cosas, cosas, ¿no? Cosas propias y no estamos buscando a Dios. Por eso la imagen de la samaritana nos ayudaba mucho a ver realmente cuál es la verdadera sed que tenemos que tener y cómo Jesús viene a despertar esa sed, ¿no? Jesús viene a decir: yo quiero que tengas sed de mí, no de cosas. Quiero que tengas sed del amor de Dios. Y eso va a acomodar tu vida, ¿no? Y eso es lo que vamos a contemplar mañana en la Pasión, cuando Jesús desde la cruz diga: tengo sed de tu amor. La luz, veíamos cómo estamos llenos de cegueras, ¿no? No vemos un montón de cosas. Creemos que vemos, pero vemos muy poco, ¿no? Hago un paréntesis acá. Ayer estaba escuchando a un científico que hablaba sobre el tema de la vista, ¿no? Bueno, también con todos los sentidos, ¿no? Del ser humano, pero hablaba del tema de la vista que me ayudó a pensarlo con esto, y es que, bueno, los que, por ahí hay algún médico por ahí, ¿no? Que sabemos que nuestros ojos y nuestros oídos, nuestra nariz, no ven, no escuchan, ni huelen todo. Lo posible que hay para oler, para ver y para gustar, ¿no? Los ojos tienen un espectro, vemos ciertas ciertas luces, ¿no? No vemos todos, ¿no? No vemos todas las posibilidades que en realidad pudiéramos tener. El oído no escucha todos los espectros de sonido. Bueno, eso mismo que nos pasa con el cuerpo nos pasa con el alma. Creemos que vemos todo y no vemos todo. Entonces también nos preguntábamos, bueno, ¿qué cosas no estamos viendo? ¿Qué cosas me ayudó la cuarentena a empezar a ver que yo había dejado de ver, ¿no? Sentimientos, personas, situaciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto la vida, veíamos a Lázaro como también Jesús lo hacía salir del sepulcro, pero que había permitido la muerte de Lázaro para mostrar su gloria, ¿no? Entonces, qué bueno que es pensar que esta cuarentena está permitida por Dios para que de una vez por todas salgamos a veces del encierro de nuestro corazón, ¿no? Estábamos... Voy a dejar este mate porque está helado. Ya empezó a hacer frío acá en Argentina y se enfría rápido. Entonces, la cuarentena también es un momento, fue un momento y tiene que ser un momento. No podemos terminar esta Semana Santa, no podemos terminar esta Semana Santa con pesimismo, diciendo el por qué, ¿no? Preguntarnos por qué. No sirve preguntarnos por qué. Acuérdense, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Vamos a salir mejor de esto? Sí, depende de nosotros. No vamos a salir mejor por obra de magia, ¿no? No vamos a salir por esto solamente con la gracia, como si la gracia no supone nuestro trabajo personal, ¿no? La gracia es un don de Dios, pero que necesita nuestra respuesta, ¿no? Bueno, dicho esto, nos metemos en el tema de hoy, ¿no? Ya hablamos bastante. Se cortó la señal, dicen en Face. A ver si en Face están conectados. Bueno, vamos bien hasta ahí. Están rezando, están tranquilos. No están... Fede, dejá de hacer el trabajo. Ayer me dijiste que estabas trabajando mientras escuchabas. No, hay que... Encima no somos mujeres, no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay que hacer una cosa por vez, ¿no? Vísteme despacio que estoy apurado, decía por ahí Napoleón. Y a mí me decía perfecto. Bueno, hola Isa, prima querida. Y decía, a mí me decía un sacerdote sabio, me decía, nadie hace más cosas que el que hace una por vez. Nadie hace más cosas que el que hace una por vez. Así que dejen lo que están haciendo, escuchen y recen. Bueno, y perfecto en Face, listo, seguimos, ¿no? Y como les pedí, por favor, aflojemos con los mensajitos, así podemos concentrarnos. Bueno, ¿qué es lo que les propongo para hoy? Bueno, hoy es Jueves Santo, entonces les propongo, para que podamos estar más conectados un poco con la celebración de hoy, es el tema, podríamos decir, es la Cena del Señor. Tratar de reflexionar un poco sobre este misterio que hoy celebramos, la Cena del Señor. Y antes vamos a tomar, si tienen para anotar, el texto de la Última Cena del Evangelio de Mateo, que es capítulo 26 de Mateo, versículo 26, mejor a partir del versículo 17 hasta el 29. Mateo 26, del 17 al 29. Si quieren, anótenlo. Y después vamos a tomar algo también del texto del Evangelio de Juan, que es el único evangelista, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que no relatan la Última Cena. Gracias, Joaquín. Muy bien. Es el único evangelista que no relata la Última Cena como los otros, sino que, ¿qué hace? Relata el lavatorio de los pies. Entonces, Juan capítulo 13 hasta el 38, ¿no? Capítulo 13, del 1 al 38. Por supuesto, sería espectacular ver todo, pero esto no puede ser tan largo, ¿no? Entonces yo les voy a presentar diferentes detalles y cositas que nos puede ayudar a rezar para verlo todo. Hay que hacer un retiro espiritual en serio de 3, 4, 2 o 3 días, ¿no? Un ejercicio espiritual. Así que esto creo que nos puede ayudar también a animarnos. Gracias, Joaco, ahí también. Puso 13 del 1 al 38. Y los de Facebook, si quieren, anótenlo. Ahí abajo. Bueno, algunas cosas que, previas que nos pueden ayudar a comprender el por qué Jesús hace lo que hace. Y por otro lado, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Por qué Jesús hizo lo que hizo ese Jueves Santo a la noche. ¿Y por qué nosotros seguimos haciendo lo que hacemos cada Jueves Santo? Vamos al Evangelio de Mateo, ¿no? Dice el Evangelio de Mateo en el versículo 20, el capítulo 26, el versículo 20, que al atardecer Jesús estaba a la mesa con sus discípulos. Al atardecer, Jesús estaba a la mesa con sus discípulos. Ya les había pedido que preparen la cena, ¿no? Había mandado a dos discípulos a que preparen la cena pascual, ¿no? Que se adelanten y que preparen la cena. Entonces, en la víspera de la noche, ¿no?, se come el cordero pascual. Este era el mandato que Dios le había dado a Moisés para que le dé a su pueblo. Recuerden, ¿no? Recuerden que la noche en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, les pide que coman un cordero. Antes de salir les pide que coman el cordero. Por eso la Pascua se transformó para los judíos el recuerdo de esa noche en la cual Dios liberó a Egipto, y es en donde Dios funda el pueblo de Israel. O sea, el acto de fundación, por decirlo así, del pueblo de Israel, no es, obviamente, no es haber hecho una obra, una construcción, no es haber hecho nada material, sino el acto de fundación del pueblo de Israel es la liberación. O sea, ese acto de amor profundo de Dios que se compadece de su pueblo, lo ve sufriendo y lo libera de la esclavitud de Egipto. Toda una simbología que tiene que ver también con nuestras esclavitudes y la liberación que nosotros también tenemos que vivir. Por eso, ese recuerdo debía perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la cena que los judíos empiezan a celebrar a partir de la liberación de Egipto, en la víspera de la noche, de esa noche en la cual se fueron de Egipto, era una cena conmemorativa, era una cena para recordar ese momento, actualizando, se dice, o sea, volviendo a ser presente, capítulo 26 de Mateo, versículo 20, volviendo a ser presente la liberación, la salvación, ¿no? Y esto es algo muy humano, ¿no? Nosotros lo hacemos con cosas muy humanas, y cosas sanas y buenas. Bueno, ¿qué hacemos fundamentalmente todos los años? Celebramos nuestro natalicio, celebramos nuestro cumpleaños. Que de alguna manera también celebrar la vida, celebrar que Dios nos dio la vida, celebrar, recordar anualmente ciertos acontecimientos de la vida, celebramos un aniversario. Bueno, lo mismo hacía el pueblo de Israel, celebraba en una cena que habían sido salvados, comiendo un cordero, o sea, haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados. O sea, se mantiene una tradición para revivir algo nuevo, ¿no? Eso es tradición en el fondo, ¿no? Vieron que a veces se tiene una mirada de la tradición muy tradicionalista, en sentido peyorativo de la palabra. A veces tradicionalista parece ser aquel que lo tradicional parece ser aquello que lo único que quiere es volver al pasado. No, ese no es el concepto de tradición de la Iglesia, ¿no? El tradicionalismo sí, pero la verdadera tradición de la Iglesia es, a través de recuerdos del pasado, hacer presente el pasado. Volver a vivirlo. Eso es la verdadera tradición, eso es lo que hacía el pueblo de Israel, eso es lo que hacemos nosotros. Volver a abrevarnos, a alimentarnos, a beber de lo pasado, haciéndolo presente. Un ejemplo claro que nos puede ayudar es el agua del río, ¿no? La tradición se dice que es como el agua del río, que nos trae siempre la misma agua, pero siempre nueva. Es así. Si yo me voy a tomar agua de un río, de un manantial, por más que pasa la misma agua, es agua, siempre es agua, cada vez que yo tomo agua de ahí, es agua nueva porque está corriendo, ¿no? De alguna manera eso es la tradición de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús y los doce se colocan alrededor de la mesa para rememorar lo que Dios había hecho. Jesús hasta ese momento no hace nada distinto a lo que ya hacía el pueblo de Israel. Los discípulos seguramente ni se imaginaban lo que iba a pasar, ¿no? Sin embargo, dice en el versículo, los versículos siguientes, ¿no? En el versículo 21, 22 y 23, dice, imagínense, ese momento era un momento de alegría, de comunión para los judíos, era un momento de profunda gozo, porque lo que estaban viviendo era, reviviendo, era decir, bueno, Dios nos ama, Dios nos liberó, Dios hizo una alianza con nosotros, ¿no? Sin embargo, en ese momento, todo ese momento alegre, en el versículo 21, Jesús dice unas palabras, les aseguro que uno de ustedes me entregará, ¿no? Imagínense, imaginemos ese momento, ¿no? Como de golpe, ¿no? Que en un momento festivo, un momento de alegría, Jesús diga eso, ¿no? Y también nos tiene que ayudar ese momento de, digamos, dramático que debe haber sido, en el que Jesús dice eso, que pensar que para los antiguos, que para nosotros de alguna manera también, especialmente para los latinos, pero para todo el mundo en general, compartir una misma mesa expresa amistad, expresa paz, expresa comunión, ¿no? Cuando hacemos a alguien parte de nuestra mesa, cuando invitamos a alguien a cenar, a comer, es un signo de deseo de comunión, deseo de unirnos, deseo de compartir, deseo de intimidad, de una intimidad que proviene del amor y de la amistad. Y por eso es tan grave que Jesús en ese momento, en esa cena donde además rememoraban la acción salvífica de Dios para con ellos, Jesús diga, alguien me va a entregar, ¿no? Imagínense. Por eso es tan grave, ¿no? Porque Judas y nosotros, y acá cada uno tiene que también hacer su mirada, ¿no? Judas estaba en la misma mesa. O sea, Judas llegó hasta el final. Tuvo la oportunidad hasta el final de darse cuenta lo que estaba haciendo, ¿no? Judas comparte la misma mesa, moja el pan, ¿no? También otro signo de comunión, ¿no? Mojar el mismo plato. Y Jesús sabe, por supuesto, quién es, ¿no? Y por eso dice el Evangelio, profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿No? Y a tanto llega por ahí la ceguera de Judas, porque tampoco hay que demonizarlo a Judas, ¿no? Y caer en una especie de maniqueísmo, ¿no? Maniqueísmo se llama cuando vemos los malos y lo bueno, lo malo y lo bueno, ¿no? Como si fuesen dos cosas totalmente separadas, sino pensar que en este drama de la pasión que comenzamos a vivir hoy, todos los personajes, incluso Pedro, que lo vimos el otro día, tienen en su corazón parte de traición y parte de entrega, parte de debilidad, cegueras, ¿no? Acuérdense que Pedro también lo traiciona, ¿sí? no lo entrega directamente, pero Pedro también no se juega por Jesús cuando se tendría que haber jugado, ¿no? Entonces, esto hago como un paréntesis para evitar un poco de caer en esto de que, bueno, Judas es el malo de la película, ¿no? Como nos gusta, vieron las películas, les gusta siempre eso, ¿no? Poner los malos por un lado y los buenos por otro. No es la visión cristiana o la visión católica del Evangelio. Al contrario, el Evangelio nos muestra y nos enseña que, salvo en Jesús, que por supuesto representa la bondad, la santidad y el justo entre los justos, todos los demás, y excepto la Virgen, por supuesto, y San José, todos los demás viven en su corazón ambigüedades, luces y sombras, entregas y traiciones, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús pregunta esto, seguramente queriendo buscar que Judas se arrepienta, ¿no? Es lindo ver esto, ¿no? Que en esta traición de Judas, la otra cara de la moneda es el amor infinito de Jesús que lo espera hasta el final. Lo espera hasta el final, ¿no? Y sin embargo, Judas, ¿no?, con descaro, de alguna manera dice, seré yo, Señor. ¿No? Seré yo, Señor. Qué misterio, ¿no? Entonces, con esto frenamos en el primer punto, ¿no? Qué misterio es el entretelón, digamos así, o el entretejido entre la culpa del hombre y la voluntad de Dios, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo es esto, padre? Estoy acá hablando con mis hijos, el tema de Judas. O sea, quiere decir que Judas nació para eso. Quiere decir que Dios pensó desde siempre en Judas para que sea instrumento para que entreguen a Jesús. Y yo diría que no, ¿no? Esa sería una mirada maniquea, ¿no? Sería una mirada también muy simplista de la trama, digamos así, de la vida humana, ¿no? Sería una mirada muy también cínica de Dios. O sea, pensar que Dios envió al mundo a Judas para que sea instrumento de la muerte de Jesús. Sería pensar en un Dios que maneja los hilos, ¿no? Como si fuésemos marionetas de él. Entonces a uno los usa para hacer el bien y a otro los usa para hacer el mal. No, no. Siempre hay que salvar las dos cosas. El misterio del plan de Dios, que era que su hijo se entregue, que su hijo sufra las consecuencias del pecado, de la humanidad, pero al mismo tiempo salvar la libertad del hombre. Salvar la libertad del hombre. Si no hay libertad del hombre, estamos en un problema. Entonces eso quiere decir que Judas fue libre hasta el final. Judas siempre fue libre. Ahora, el misterio de por qué lo hizo, qué fue lo que lo llevó a hacer, si se arrepintió verdaderamente mientras ahorcó, eso lo dejamos en las manos de Dios, ¿no? Pero bueno, dicho esto que parece muy volado, pensemos también en nuestra vida, ¿no? También cómo a veces la voluntad de Dios se manifestó en nuestra vida a través de acontecimientos feos y dramáticos. Muchas veces hemos descubierto lo que Dios quería para nosotros, o dicho de otra manera, Dios, Jesús nos salvó de algo cometiendo algún pecado, o sea, experimentando la traición, como la vivió Judas, compartiendo la misma mesa, estando con él, mojando el pan, todo esto que parece terrible, así nos pasó a nosotros, en algún pecado que hemos cometido, en algún error, hemos descubierto después que era necesario que pase eso. Eso dice Jesús, era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea maltratado, sea matado, era necesario. Ahí está el misterio de el plan de Dios, que se vale de errores humanos para mostrar su voluntad. Bueno, esto que es una verdad teológica que parece que no toca nuestra vida, piénsenlo, pregúntense, ¿no? Primera pregunta, ¿qué cosas hice o qué cosas me hicieron que no fueron buenas, que no fueron voluntad de Dios? Porque no es voluntad de Dios el mal, no es voluntad de Dios el pecado. Paréntesis, ¿qué cosas hice malas o sufrí porque alguien me las hizo, por medio de las cuales yo después me sentí salvado y descubrí la voluntad de Dios? Fíjense qué pregunta. ¿Qué cosas malas hice, pecados, traiciones, abandonar a un amigo, separarme, romper un matrimonio, ser infiel, cualquier cosa fea que hemos hecho, que cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado, que después me permitieron descubrir el verdadero camino de salvación, que fue lo que finalmente no pudo hacer Judas. Judas no lo pudo hacer. Pero de alguna manera lo hizo, porque recuerden que tiró las monedas. Tiró las monedas, no quiso las 30 monedas de plata, ¿no? Sin embargo, Pedro se dio cuenta de su traición y terminó mirando a Jesús, volviendo a mirar a Jesús, volviendo a mirarlo a la cara y dándose cuenta de lo que había hecho, ¿no? Bueno, primer punto. Segundo punto. Uy, me quedan dos. Está medio largo esto, estoy hablando demasiado. Segundo punto, vamos al lavatorio de los pies. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, ¿no? Bueno, espero que vayamos bien hasta ahí, ¿sí? Que esté saliendo todo bien. El lavatorio de los pies no lo vamos a leer todo, pero simplemente les leo una primera parte. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. A mí este primer versículo de Juan me parece, siempre de alguna manera es como que me hace de alguna manera estremecer, ¿no? Dice, habiendo amado los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? Qué increíble esta frase, ¿no? En algunas traducciones dice, los amó hasta el extremo. O sea, lo que está diciendo Juan es que lo que va a pasar ahora, lo que él va a relatar, es una manifestación simbólica de su amor hasta el extremo. Lo que va a hacer Jesús después, lavándole los pies como anticipo de su entrega en la cruz, es el extremo del amor. O sea que no hay posibilidad de amar más que ese modo de amar de Jesús. Y esto nos va ya a introducir en lo que vamos a decir. Durante la cena, fíjense, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todo en sus manos, o sea, que era hijo de Dios, que él podría haber hecho, entre comillas, lo que se le hubiese antojado, que él hubiese podido elegir el camino que hubiese querido, sin embargo, sabiendo que él tenía todo en sus manos, que él había venido de Dios y volvía hacia Dios, ¿no? A Juan siempre le gusta mostrar esta dinámica, se llama descendente y ascendente, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios que viene del Padre y vuelve hacia el Padre. Y vuelve a ser Padre para ser glorificado, para ser puesto a su derecha y seguir intercediendo por nosotros. Pero bueno, eso es otro tema que no nos vamos a meter. Se levantó de la mesa, se sacó el manto, lleno de gestos, se levantó de la mesa, se sacó el manto, tomando una toalla se la ató a la cintura, es lo que se hace el Jueves Santo con el lavatorio de los pies, luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Bueno, vamos a detenernos ahí. La acción de Jesús, el famoso lavatorio de los pies, el lavado de los pies, que hoy lamentablemente no lo podemos hacer. Después les voy a hacer una propuesta, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Es esta acción de Jesús es la manifestación más grande, más profunda de humildad. Y para eso tenemos que comprender que en esa época ni siquiera los judíos se lavaban los pies entre ellos. O sea, era tal una acción de esclavos que para nosotros también esclavos nos cuesta pensar qué es, ¿no? No estamos en momentos en algunos lugares de esclavitud. Hay ciertas esclavitudes, por supuesto. Hay denigraciones hacia personas. Hay como lugares en la sociedad que parecen ser de esclavos. Pero no es la esclavitud de estos tiempos, donde un esclavo, escuchen bien esto, donde un esclavo era para los judíos y para todo el resto de la humanidad, era un no humano, o sea, un esclavo era un no persona. No era persona, no era considerado persona. Y como no era considerado persona, con ningún tipo de derechos, casi un animal, como no era considerado persona, ni siquiera los judíos, los rabinos permitían que, por ejemplo, se laven los pies entre ellos. Era una acción solamente de esclavos, ¿no? Y que se hacía en general antes de entrar a la casa. ¿Por qué? Porque la gente andaba con sandalias llenas de polvo, de tierra. Entonces, para entrar a una casa para cenar, se lavaban los pies. Alguien lavaba los pies. Por eso, lo que hace Jesús es totalmente una locura. Jesús se levanta, ¿no? Él siendo Dios, ¿no? Él viene de Dios, se levanta, lo decía anteriormente, pero al mismo tiempo se abaja, se humilla. O sea, él que no es de este mundo, él que es de condición divina, se hace lo más despreciable. Hace lo que nadie, ningún judío podía hacer, ¿no? Hace el acto de amor más extremo que podemos pensar. No fue, por supuesto, lo que hizo Jesús, un simple acto previo para estar limpios para comer, ¿no? Como nosotros, nos lavamos por una cuestión de higiene. No fue que le lavó los pies para que los discípulos no tengan los pies sucios y etcétera, ¿no? Sino fue un acto profético, un acto simbólico del servicio prestado por Jesús. O sea, toda la vida de Jesús es un servicio. Jesús vino a ser nuestro servidor. Por eso se dice Jesús es servidor de la humanidad. Vino, se hizo hombre para servirnos. Y este es el gran misterio que celebramos hoy, ¿no? Toda su vida fue un servicio, fue un dejar de ser lo que era para ser como uno de nosotros. Y lo dice San Pablo, ¿no? Siendo de condición divina, Filipenses capítulo 2, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Pero más, no solamente eso, no se hizo un humano cualquiera, se humilló lavando los pies, hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Bueno, hasta ahí frenamos, ¿no? Entonces, fíjense qué maravilloso esto, ¿no? ¿Cuánto nos tiene que ayudar a rezar en este día? Jesús hizo eso por mí. ¿Y qué es lo que confirma esto? La negación de Pedro. Pedro, como siempre, arrebatado, siempre sin pensar mucho lo que estaba diciendo, ¿no? Dice, no, no, vos no me vas a lavar los pies. Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí, ¿no? Y Jesús le dice, no, vos no podés comprender esto. No podés comprender lo que estoy haciendo, ¿no? Pedro no podría comprender que lo que estaba haciendo, el lavatorio de los pies, era el anticipo de su entrega en la cruz. O sea, el mayor acto de amor de Dios para con nosotros es su entrega en la cruz. Pedro no podía comprenderlo. No podía comprender que esa muerte iba a ser motivo de salvación, ¿no? Por eso Pedro no comprende, Pedro, o sea, los pensamientos de Pedro, nuestros pensamientos no son los de Dios. Nosotros no podemos comprender que Dios sea tan, tan humilde, que se abaje tanto por amor a nosotros. Y por eso Pedro termina cediendo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, si no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Diciendo, ¿querés estar conmigo? Déjate lavar los pies. O sea, deja que te ame. En el fondo, Jesús le estaba diciendo eso. No es compartir mi suerte, no es te va a ir tan bien como yo, porque a Jesús después en la cruz no le fue tan bien, sino que le estaba diciendo, si vos no te dejás lavar los pies, no podrás ser mi amigo. O sea, el primero que nos quiere amar, el primero que nos amó y nos ama hasta el extremo es Él. Bueno, esto es de una riqueza impresionante y yo sé que me estoy extendiendo, pero pienso en algunas preguntas, ¿no? Ojalá que después de acá surja algún voluntario que pueda transcribir lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué le pasa a Pedro? Cae en el extremo opuesto, ¿no? No, vos no me vas a lavar. Bueno, y cuando Jesús le dice, no, si no podés, si no te lavas, no tendrás suerte, no tendrás misma suerte, Pedro le dice, bueno, está bien, entonces no solo lávame los pies, sino lávame las manos y la cabeza, ¿no? Como Pedro siempre ya se va al otro extremo, ¿no? Pedro pasa de un extremo al otro. No me vas a lavar, ahora lávame todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro no comprendía lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús no se lo permite, porque lo que le estaba queriendo mostrar era otra cosa. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos, ¿no? O sea, Jesús le estaba enseñando que el acto de purificación que iban a recibir no era algo externo, ¿no? Y esto también nos ayuda a nuestra santidad, nuestra intimidad con Dios, búsqueda de Dios, no es algo externo, sino que brota desde adentro, de una purificación que tenemos que pedirle a Dios. Y la purificación brota de la acción salvadora de Dios en su cruz, de su cruz, de su sangre, ¿no? Es una purificación que brota del corazón que tenemos que pedir, gracias a la cual nos unimos a Cristo y no tanto por nuestras obras, ¿no? Esto es fundamental. Pedro pensaba, como nosotros también pensamos, que vamos a estar más unidos a Cristo en la medida que hacemos más obras buenas. Y en realidad es al revés. Podemos hacer obras buenas, agradables a Dios, porque antes fuimos amados y purificados. Por eso nos podemos preguntar ahora, ¿no? ¿Me estoy dejando amar por Jesús? ¿Estoy dejando que Él sea lo que Él quiere ser conmigo? O sea, que sea mi Salvador. Maggie, Efesios, no, Filipenses capítulo 2. Esta pregunta, escríbanla, háganse. ¿Me estoy dejando amar por Jesús? ¿O le pongo peros? No, no, hasta acá vos puedes hacer esto, pero hasta acá, ¿no? No estoy hablando de cosas que nos pide Dios. Porque en realidad, lo primero que nos pide Dios, lo primero que nos pide Jesús es que nos dejemos amar. Es que nos dejemos amar. No que hagamos cosas por Él. Nosotros a veces estamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, primero, lo primero que tenemos que hacer es contemplar el amor de Dios y dejarnos amar. Ahora uno podría decir, bueno, preguntémonos, ¿en dónde se manifiesta en mi vida ese dejarme amar por Jesús? Por supuesto que principalmente se tiene que dar en acciones humanas, ¿no? En relaciones humanas. A veces no me dejo amar por Dios porque en el fondo no me dejo amar por los demás. Los demás me quieren amar, los demás me demuestran su cariño, los demás me dicen que me quieren, los demás, no sé, me quieren manifestar su amor de alguna manera y yo a veces, ¿no? Pongo peros. Bueno, lo mismo hacemos con Dios, ¿no? Lo mismo hacemos con Jesús, Jesús que nos quiere amar. Por eso todo rechazo del amor de Dios que se manifiesta a veces muy sutilmente, tiene que ver con esto, con una soberbia, con decir, no, no, yo no soy digno, ¿no? A veces personas que dicen, no, no, Dios no me puede perdonar esto, ya no puedo volver a mirar a Jesús a la cara. Eso es no dejarse amar. Eso es no dejarse perdonar, no acudir a la confesión. Bueno, ahora no podemos, pero pensar que las cosas que hacemos son imperdonables. No dejar que Jesús nos ame, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dejamos amar por Dios? Bueno, fundamentalmente dejándonos amar por los demás. Y eso piénsenlo en cosas concretas, con su marido, con su mujer. A veces hemos perdido los gestos de cariño. Hay personas que, no sé, que las abrazan y dicen, no, no, no, salí, salí, salí, está muy pegajoso, no sé. Cuestiones muy sencillas. No dejarnos demostrar el amor y, por supuesto, no devolver ese amor, ¿no? Concretamente que acá viene lo tercero, y termino, que ya me estoy haciendo bastante largo, ¿no? Lo tercero es la institución de la Eucaristía, ¿no? La institución de la Eucaristía, hoy celebramos también eso, ¿no? Que finalmente Volvemos al capítulo 26 de Mateo, donde se ve cómo Jesús, en el versículo 26, dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, ¿no? Algo que decimos, que escuchamos en cada misa, ¿no? Para comprender un poco esto, hay que comprender un poco cómo eran las cenas judías, ¿no? En las cenas judías se distribuía el pan y cada uno tomaba algo para sí, ¿no? Como que digamos que se pasaba la bandeja, decir así, cada uno agarraba su pan. En cambio, en este texto muestra claramente, y por supuesto no es casualidad, que Jesús parte y Él lo distribuye, ¿no? Jesús lo toma, lo bendice, lo parte y lo reparte, lo da. Que en el fondo lo que está mostrando este gesto es que Él mismo se da, ¿no? Yo soy el pan, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice Jesús también en el Evangelio de Juan, ¿no? Y ese pan que soy yo, yo mismo lo parto y lo reparto, ¿no? Algo que comprenden, como dice también el Evangelio, solo los pequeños del reino. Los benditos de mi Padre, como dice Jesús, ¿no? Te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Bueno, ojalá que nosotros seamos esos pequeños que comprendamos el misterio tan increíble, tan insondable, tan maravilloso de la Eucaristía, que hoy volvemos a revivir el don más grande que pudo habernos dejado Jesús. Que ese gesto de servicio, de amor, lavándole los pies a sus discípulos, a nosotros, o sea, amándonos, se revive, se actualiza, se hace presente y nos vuelve a salvar en cada Eucaristía, ¿no? Acuérdense que Jesús en las tentaciones había dicho, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Cuando él sufre las tentaciones del demonio, le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Respondiéndole con la palabra de Dios, respondiéndole con una certeza muy profunda que tenían los judíos, que era que el pueblo se alimentaba del manjar de la palabra. El manjar para ellos era la palabra. Era lo único que tenían, la palabra. Ese era su alimento. Sin embargo, Jesús, en esta acción, en esta última cena, donde se revive la acción salvífica de Dios, agrega un manjar. Agrega un manjar, que es el manjar de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Dos platos. Primer plato y plato principal, podríamos decir, ¿no? Por eso la Eucaristía, la misa, tiene esas dos partes. Tiene el manjar de la palabra y tiene el manjar de la Eucaristía. O sea, Jesús da un nuevo manjar a la Iglesia. Se renueva esa alianza antigua, pero se la hace nueva. Y con el cáliz Jesús hace lo mismo. Dice que después tomó una copa, dio gracias y se la entregó. O sea, él mismo da, beban todos de ella, porque esta es mi sangre. No dice, esta es como una sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados, ¿no? Entonces, Jesús también, con esto nos ayuda a comprender lo que también había vivido el pueblo judío, que hay que recordar que el pueblo había hecho una alianza con Dios por medio de Moisés, cuando sacrificó a las bases del monte Sinaí animales y con la sangre roció el altar, y con la sangre roció al pueblo, el altar como símbolo de Dios y el pueblo como símbolo, por supuesto, la gente como símbolo del pueblo de Dios. Entonces, ven cómo ayuda a veces comprender el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo, ¿no? Entonces, eso que hace Jesús, le está diciendo, ya no se necesita sangre de animales, sino que yo les voy a dar mi sangre. Y esa alianza, que en el fondo esa alianza que hacía el pueblo de Israel era tener la misma sangre de Dios, ¿no? Rociar el altar y rociar el pueblo era decir, tenemos la misma sangre. Corre por nuestras venas la misma sangre. Somos un solo ser. ¿Y cuál era la manifestación externa del pueblo de Dios para manifestar esa alianza? La observancia de la ley, o sea, cumplir el mandamiento de Dios. Esa era la manifestación externa de una alianza externa. Sin embargo, Jesús cambia totalmente eso. Dice, ya no es sangre de animales, sino que yo les doy mi sangre que se va a derramar de la cruz, y esa es la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Y para terminar, ¿cuál es entonces la manifestación externa de esta alianza nueva y eterna que hizo Jesús con nosotros en la última cena? Perdón, que repito mucho, ¿no? Y que se renueva en cada Eucaristía y que se va a renovar de una forma hoy especial en este Jueves Santo, es ¿cuál es la ley que debe observar el discípulo? ¿No? No me escriban ahí. ¿Cuál es la ley? Pregúntense. ¿Amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿El sermón de la montaña? No, Jesús lo va a decir claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, cuando dice, les doy un mandamiento nuevo. ¿Hacemos una alianza nueva? Perfecto, pero con un mandamiento nuevo. ¿Que anule los anteriores? No, que le da plenitud, que lo llevará a su cumplimiento. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros. Hasta ahí estamos bien, eso ya lo sabemos, pero ahora hay algo más. Como yo los he amado. No se amen como ustedes se aman. No se amen como a ustedes les sale amarse. No se amen con impulsos puramente y meramente naturales. Ámense como yo los amé. Que también puede traducirse porque. Ámense porque yo los amé. Bueno, y acá entramos, pues, obviamente, en una dimensión nueva, sobrenatural, ¿no? En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bueno, creo que es muy lindo todo esto, ya para mucho más. Mañana vamos a continuar, pero finalmente para terminar con esta parte, ¿no? Preguntarnos si realmente estamos participando de ese amor sobrenatural que Dios, por medio de Jesús, nos ha derramado en su muerte y su resurrección de hace tanto, pero que se actualiza en cada celebración de la misa, cada vez que recibimos la Eucaristía. En realidad, podríamos decir que vamos a misa a dar gloria a Dios para poder amar como Jesús nos ama, para poder hacer lo mismo que hizo Él, para poder ser servidores de los demás, ¿no? No servidores nuestro modo, sino servidores al modo de Jesús. Pero para eso, con esto terminamos, para eso, acuérdense, tenemos que dejarnos amar por Jesús. Muchas veces no podemos amar porque todavía no nos damos cuenta cuánto nos ama Jesús. Todavía no caemos en la cuenta de tanto amor que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Bueno, este es el gran misterio que vamos a celebrar hoy. Esto es lo que le propongo para que puedan rezar. Un par de cositas antes de terminar, para los que se sumaron después. Bueno, gracias a Dios hoy somos un montón. Somos un montón. No importa el número, pero sí es lindo ver que somos un montón. Gracias a Dios. Recuerden que en la descripción del video de ayer, que lo pueden encontrar en el canal de Algo del Evangelio de YouTube, está un link de Google Drive para que puedan tomar lo que generosamente Agustina pudo transcribir del retiro de ayer, del encuentro de ayer. Y si alguien se anima, por ahí es muy largo, pero si alguien está con mucho tiempo y quiere transcribir un poco lo que yo pude decir hoy, sería un gran servicio para todos, ¿no? Pues bueno, yo tengo algunas cosas punteaditas, pero hay cosas que vienen del espíritu y del corazón. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos a las 11. A las 9 vamos a rezar las laudes. A las 11 vamos a tener de vuelta el encuentro este. Una cosita. Hoy la misa de la Cena del Señor es a las 20 horas de Argentina, ¿no? Para los de España va a ser muy largo, muy, muy tarde, pero creo que todos podremos vivir la misa. A las 21:30 vamos a hacer con otros sacerdotes, 7 sacerdotes, vamos a hacer la tradicional visita a las 7 iglesias, que por supuesto va a ser virtual, ¿no? Así que a las 21:30. Y otra cosa que les quería decir, que me olvidé, bueno, me olvidé. Ya está. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias por la paciencia. Espero que les haya ayudado. Espero que lo puedan compartir con otros. Y vamos, ánimo en esta cuarentena, esta Semana Santa, que va a ser un momento de gracia muy lindo para todos, ¿eh? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pronto conseguiremos un celular. Ah, sí, porque se me rompió el celular, pero bueno. Acá estamos con un invento, con una tablet, haciendo de todo un poco. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.